regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Este programa os está llegando extraordinariamente tarde y por eso os pido disculpas. Este tendría que haber sido el programa de la Estelcon, de la convención anual de la Sociedad Tolkien Española, que hacemos cada año y que en esta ocasión tuvo lugar en diciembre de 2023. Y vosotros tendríais que haber recibido este programa quizá a finales de diciembre o en enero de 2024, pero tuvimos unos problemillas técnicos y hemos tenido que repetir una de las entrevistas que hicimos. Así que lo tenéis tarde, pero para compensaros, este mismo mes tendréis el programa de febrero, que seguramente cuando estéis escuchando esto ya habréis tenido oportunidad de ver al invitado principal. Lo que hoy os ofrecemos es un programa de lo que habría sido el programa de la Estelcon, es decir, la entrevista a Anke Eisman, ilustradora de la obra de Tolkien, muy reconocida, con la que tuvimos la suerte de coincidir allí y que nos concedió una entrevista en donde nos cuenta cosas, la verdad, muy interesantes sobre su trabajo, y también una entrevista a Nuria Fernández Quesada, alias Nuria Mediavilla, nuestra queridísima Galadriel, quien pone su voz en castellano y que nos hablará de su trabajo como Galadriel, pero también de otros aspectos interesantes de lo que significa para ella la voz, nuestra propia voz, la de cada uno. Con eso os dejo, esperando que os guste mucho. Este programa es cortito, pero ya os digo, comenzamos esta nueva temporada de Regreso a Hobbiton ya mismo, en el mes de febrero, así que no os preocupéis que tenemos mucho Tolkien por delante durante este 2024. Y además, alguna sorpresa adicional que os iremos desvelando más adelante. Os dejo con el contenido, que disfrutéis. Te dejo escuchando el podcast Regreso a Hobbiton. Que sea para ti una luz en los sitios oscuros, cuando todas las otras luces se hayan extinguido. Pues hola a todos, estamos en Regreso a Hobbiton, estamos en la Estelcon Cornwall en 2023 y tenemos el honor de tener con nosotros a Anke, ilustradora de la obra de Tolkien. No sé, a lo mejor ahora mismo pensáis que no la conocéis demasiado, pero si miráis sus ilustraciones os daréis cuenta de que lleváis viéndolas toda la vida. A mí me ha pasado. Está aquí con nosotros. Welcome to Regreso a Hobbiton. Thanks for. Bienvenida a Regreso a Hobbiton. Gracias por aceptar esta entrevista. Le estaba contando a nuestra audiencia que eres una de las principales ilustradoras del mundo de Tolkien. Y creo que mucha gente conoce tu obra, aunque no se den cuenta de que son tus ilustraciones, pero están acostumbrados a verlas todo el tiempo. Y la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cómo empezaste a ser ilustradora? ¿Cómo descubres tu potencial, tus habilidades? ¿Cómo empezó todo? I guess I've always liked to draw and from an early age. Supongo que siempre me ha gustado dibujar. Desde una temprana edad hice dibujos inspirados en las historias que estaba leyendo. Muchas de esas historias eran obviamente libros infantiles, como por ejemplo libros de Astrid Lindgren, una escritora sueca, o Michael Ende, que es un autor alemán. Y cuando descubrí Tolkien por primera vez, encontré que muchos de los motivos que me habían gustado de esas historias estaban presentes allí, pero de una forma mucho más densa. Así que fue como una andanada completa de material que me inspiró. Por eso pienso que casi inmediatamente después de comenzar a leer el libro El Señor de los Anillos, empecé a hacer dibujos sobre ello. Principalmente porque bueno, en ese momento tenía 14, 15 años. Creo que a esa edad mucha gente empieza a leer El Señor de los Anillos. Yo estaba muy interesada en los caballos, así que en primer lugar elegí escenas en las que estaban los hobbits con sus ponis, o cuando había caballos involucrados. Y a partir de ahí yo fui ganando confianza para dibujar personas, porque antes de eso yo era un poco, ya sabes, ni humanos ni hobbits. Y todo empezó a partir de ahí. Y han pasado el próximo Boxing Day, el día después de Navidad, echando cuentas rápidamente, hará 32 años desde que comencé. Pero desde que descubrí El Señor de los Anillos en forma de la película de Baxi, casi inmediatamente después, creo que en enero de 1992, empecé a leer El Señor de los Anillos. Y las imágenes vinieron inmediatamente después o durante esa época. Disculpa, ¿puedo preguntarte sobre tu técnica? Si usas alguna vez, si realizas digital, ilustraciones digitales junto con tus ilustraciones tradicionales, o es un mundo que no te interesa. La mayoría de mis, especialmente las obras sobre Tolkien, son en acuarela, a veces en combinación con tinta o lápiz, siempre lápiz como base del dibujo. Y no he hecho ninguna obra en ilustración digital, porque bueno, la mayor parte de mi trabajo consiste en diseño gráfico, diseño libros y esas cosas, y la mayor parte de eso es, por supuesto, digital. Pero con las ilustraciones me gusta mucho la tangibilidad de la acuarela. Creo que esto es algo que también Alan Lee dijo, que realmente no puedes controlarla por completo. Con la acuarela hay una cierta coincidencia. El agua, el papel, todo, los pigmentos de color hacen lo que quieren. Y ese aspecto me gusta mucho. Además, es un poco más difícil que el arte digital, porque no puedes, ya sabes, simplemente deshacer cosas, o especialmente con la acuarela. Quiero decir, puedes usar Photoshop después y alterar cosas, pero con la acuarela o con la tinta, si cometes un error está ahí, tomas un cierto riesgo, y eso también me gusta, de forma que las imágenes no son perfectas. Creo que ese tipo de imperfecciones también permiten que los lectores se involucren más con el arte. Si el arte es demasiado perfecto, o parece demasiado perfecto si es fotorrealista, al menos así es mi forma de ver la ilustración, o lo que me atrae de la ilustración. Si el arte tiene un acabado demasiado perfecto, a menudo tengo problemas con él. Porque si hay algo que no está del todo bien, o, por ejemplo, representar a un personaje de una manera que no coincida con lo que yo tengo en mi cabeza, hace que me resulte más difícil conciliar una ilustración que parece muy perfecta y sus defectos. Y si la ilustración no es perfecta técnicamente, creo que no desentona tanto con la imaginación de los lectores. Les deja más espacio para aceptarla como algún tipo de interpretación del material original. Y aún así, pueden mantener sus propias imágenes en sus mentes. Y creo que ese es un problema que tiene mucha gente hoy en día, porque han visto las películas o tal vez ahora la nueva serie de Amazon. Tengo suerte de haber leído los libros antes que las películas. Aunque vi la película de Baxi como mi iniciación en Tolkien, sí, tengo mi propio mundo, mis propias imágenes de la Tierra Media. Ya estaban muy muy presentes y muy afianzadas antes de ver las películas. Y creo que con la gente que llega a Tolkien por otras películas, puede que sea algo diferente. Estoy de acuerdo y lo entiendo. Has mencionado a Alan Lee. ¿Te inspiras de algún modo en otros artistas? ¿O en alguna obra de arte? ¿Alguna influencia? Influence, there's no denying it. De verdad, Alan Lee es una gran influencia. No se puede negar. Y cuando se trata de Tolkien, bueno, ilustrando a Tolkien, el propio Tolkien era un artista consumado. Aunque trabajó con un estilo muy decorativo, tuve la suerte de ver algunas de sus obras originales y me sorprendió lo pequeña que eran y lo intensos que eran los colores, sobre todo teniendo en cuenta que trabajó durante la guerra, donde había escasez de papel y de todo. Entonces sí, obviamente ha sido una inspiración. Pero también enseño arte e historia del arte, así que estoy muy rodeada de arte y de artistas que me influyeron. Por ejemplo, el pintor holandés Jan van Meyer. Me gusta la tranquilidad, la quietud de algunas de sus escenas. Son muy domésticas. Y siempre te sitúas en el lugar de un espectador. Es similar con artistas como Edward Hopper, donde también tienes la perspectiva de ser un espectador. En muchas de mis pinturas intento emular eso. Intento representarlo. Soy como una persona arrojada a la Tierra Media que solo está mirando las escenas desplegadas. Así que a veces elijo ángulos en los que ves una escena a través del follaje o a través de una ventana. Y eso está muy inspirado en estos artistas. También me he inspirado en ilustradores de libros infantiles. Por ejemplo, todos los ilustradores de la Golden Age, como Arthur Rackman, quien también inspiró a Tolkien, pero también personas que ilustraron los libros infantiles que leí. Por ejemplo, los libros de Astrid Lindgren fueron ilustrados por Ilon Wikland. Y aunque el estilo es completamente diferente al que yo hago, creo que todo eso tuvo un impacto duradero. Lo que también me gusta y me inspira es la cinematografía. En muchas de mis pinturas, especialmente las obras más recientes sobre Tolkien, tienen un formato apaisado. Por lo tanto, no es el formato de representación tradicional que se utiliza o se espera para ilustraciones de libros. Y muchas son como tomas de una película. Así que son primeros planos o en ocasiones falsas perspectivas, ángulos extraños. Tal vez no son las composiciones tradicionales, pero es más como imaginar, como dije antes, imaginándome a mí misma siendo como un director de fotografía que ha sido lanzado a la Tierra Media y simplemente filma lo que ve. Y luego obtengo imágenes fijas de esa película. Eso es muy interesante. Hay un pintor español muy famoso, Sorolla, que amaba la fotografía. Entonces, sus dibujos son, ya sabes, muy diferentes. No es la pintura tradicional, justo como la tuya. Y ahora que hablamos sobre Alan Lee, debo confesar que a veces veía tus dibujos y pensaba que eran de Alan Lee. Eran tuyos y me dije, Dios mío, esto es asombroso. No, son increíbles, de verdad. Sobre la Tierra Media y sobre el mundo de Tolkien, ¿hay algo que te guste más dibujar? Uh-huh. Acabas de mencionar los caballos, pero ¿te encanta algún, no sé, algún personaje o raza o no sé? ¿Tienes algo así como, cómo decirlo, cómo se dice? No quiero decir fetiche, pero... ¿Como un personaje favorito, un pueblo favorito, una situación, una escena, algo que realmente te guste dibujar y que dibujas mucho? Es decir, que lo haces muchas veces, pero no te cansas. Bueno, mi personaje favorito es, y no es ningún secreto, Faramir. Así que hay muchísimos dibujos y pinturas de él. Especialmente después de las películas de Peter Jackson, porque, y esto no es tampoco ningún secreto, no me gustan mucho. Especialmente la representación de Faramir. Me enfadó mucho. Quiero decir, fue hace 20 años y todavía me enfurece. Porque en las películas se hicieron muchas cosas bien. Pero en lo que se equivocaron mucho. Y fue una especie de inspiración negativa. Todavía puedo, cuando miro mis pinturas, incluso sin mirar las fechas, puedo decirte cuándo salieron las películas. Porque me sentí tan indignada que sentí que tenía que crear la versión correcta y adecuada del personaje. Tenía que arreglarlo. Sí, tenía que arreglarlo por muchas razones. Y aparte de eso, creo que la mayor parte de mi obra está inspirada en El Señor de los Anillos. Aunque he realizado obras inspiradas en historias del Silmarillion o los cuentos inconclusos. Muchas de mis obras de arte representan escenas que pocos artistas han hecho. Realmente no he hecho las número uno. Por ejemplo, el Balrog o Eowyn luchando contra el Señor de los Nazgûl. Pero es más, soy de las pocas personas que ha dibujado al zorro, por ejemplo. Y mucha gente dice, pero bueno, pero ¿qué zorro? Pues sí, hay un zorro en El Señor de los Anillos. Y he hecho una serie de pinturas inspiradas en el desastre de los Campos Gladios, de los cuentos inconclusos, y creo que hay unos pocos dibujos de Isildur perdiendo el anillo, o cuando los orcos le disparan, pero no de lo que sucede antes de eso. De modo que sí, me interesan los pequeños momentos, a menudo impulsados por los personajes, pero también me gusta pintar paisajes, aunque no soy tan buena como, por ejemplo, Alan Lee. Quiero decir, todavía hay una gran diferencia ahí. Pero sí, creo que especialmente los pequeños momentos entre personajes es lo que más he hecho. Y tal vez mostrar cosas que solo se mencionan de pasada o donde lees entre líneas, interpretas cómo se ven y se sienten los personajes en ese momento. ¿Estás interesada en dibujar otros libros de Tolkien? Tal vez algo que no hayas hecho, como, no lo sé, El Herrero de Wootton Mayor, o a lo mejor Robert Andom, o Las Aventuras de Tom Bombadil. ¿Puedes decir que no? Sí, los he leído, pero no me han inspirado de la forma en la que lo hacen los libros ambientados en la Tierra Media. Está bien, no pasa nada. Y sobre otros intereses artísticos que tengas, quiero decir, aparte de Tolkien, ¿tienes otros intereses en la fantasía, en la ciencia ficción o tal vez en la ilustración realista? No sé. Sí, bueno, mi interés en Tolkien sigue siendo fuerte, pero desde hace unos 13 años creo que la mayor parte de mi producción artística en realidad está inspirada en el Sherlock de la BBC. Es algo que podemos entender. Sí, me he convertido en una fanática de Sherlock. Y con todo lo que eso implica, así que ese es mi segundo gran fandom. Y es bastante interesante porque es una forma diferente de dibujar. Es decir, dibujo mucho, de nuevo, dibujos inspirados por historias o por fanfiction, ya sean propias o de otra gente. Y esto me ha hecho también escribir más. Hice un poco de fanfiction de Tolkien en su momento, principalmente colaborando con otras personas en foros en aquella época. Pero desde que apareció Sherlock he estado escribiendo mucho e incluso he convertido algunas de mis historias en libros ilustrados. Y sí, es diferente porque ahí tienes fotos de actores que puedes usar y creo que lo que hizo fue ayudarme a dibujar personas con un aspecto más realista. Así que eso ha sido toda una curva de aprendizaje y también tal vez me ha sacado un poco de mi zona de confort. Entonces, cuando creo un fan art de Sherlock y está ambientado en Londres, tengo que dibujar un montón de arquitectura. Tengo que dibujar coches y esas cosas, lo cual, obviamente, tienes arquitectura, si la quieres, en Tolkien. Tal vez no tan... Bueno, en Tolkien también es realista, pero es diferente. Tienes que expandir tus horizontes y este reto me gusta bastante. También con Tolkien, los últimos años he ilustrado dos libros para una editorial española en colaboración con Martin Simonson, y ahí tenía una serie de uno de los libros es de la Segunda Edad y otro sobre lugares de la Tierra Media, y me dan una serie de temas, y algunos de esos temas, por ejemplo para el libro de la Segunda Edad, había cosas sobre Númenor y lugares y escenas que nunca había considerado antes. Por ejemplo, barcos y esas cosas. Para mí eso fue, realmente me encantó el reto, porque significó más investigación y también probar cosas nuevas, incluso en el contexto de la Tierra Media. Por ejemplo, para el libro de lugares, creo que se llama Lugares en Arda o otro título en español. También contenía bastantes lugares relacionados con el Hobbit, como la Casa de Beorn o la Ciudad del Lago, y cosas como esa que realmente no había hecho antes. Eso también fue genial, revisitar la Tierra Media, pero en zonas donde no había creado antes. ¿En qué culturas o pueblos te inspiras para dibujar Rohirrims o tus personajes del Beowulf? Porque vimos tu libro del Beowulf. ¿De dónde sacaste tu inspiración para eso? Bueno, el libro de Beowulf se hizo originalmente como mi proyecto de fin de carrera en la universidad. Estudié un tiempo en Reino Unido. Yo quería hacer ilustración y diseño de libros y tenía que ser algo bastante corto, por lo que no pude coger el Beowulf completo. Por desgracia, en ese momento la traducción de Tolkien no se había publicado, de modo que cogí otra. Y cogí la última parte de Beowulf, la del episodio con un dragón, porque era la más Tolkien-dilly. Porque, quiero decir, hay un episodio de un ladrón entrando sigilosamente al túmulo donde el dragón duerme sobre su tesoro. Y bueno, eso suena muy familiar para los lectores del Hobbit, porque lo puedes encontrar ahí. Para este libro hice mucha investigación histórica, porque Beowulf es de la Alta Edad Media. Hay un documento original de Beowulf en la Biblioteca Británica, pero hay evidencia de que esta historia fue, antes de que fuera escrita, había una tradición oral de contar la historia una y otra vez, lo que también atrajo a Tolkien. Y como lectora fui a la Biblioteca Británica, fui al Museo Británico, donde tienen todos los tesoros del barco funerario de Sutton Hoo, que fue descubierto creo que en 1939, y los Tolkien habrían sabido de él, y es un entierro anglosajón, creo que de un rey del siglo VI. Tiene un yelmo, tiene una cota de malla, tiene todo tipo de elementos que también se mencionan de alguna manera en el poema de Beowulf. Así que me pareció muy apropiado, lo mismo que el estilo temprano del arte vikingo, así que investigué eso. Y las ilustraciones están hechas en un estilo diferente al de mis ilustraciones de Tolkien. Son carboncillo y tiza roja. Y los usé porque habrían sido materiales que la gente de las primeras épocas de la Edad Media habría tenido. De modo que las ilustraciones parecen un poco toscas y estilizadas. Hay ilustraciones para la historia y para lo que sucede en la historia. Y también hay ilustraciones que muestran objetos históricos. Por ejemplo, una copia de un enterramiento vikingo, o algunas armas o un escudo. Así que hay aspectos históricos y luego está el lado casi fantástico de la propia historia de Beowulf, con dragones y monstruos y esas cosas. Solo para tu información, tienes toda la razón. Tenemos aquí una compañera de la Sociedad Tolkien Española que dio una conferencia sobre Sutton Hoo. Y al parecer Tolkien lo conocía porque modificó un texto sobre el yelmo de Túrin. Antes y después de saber sobre Sutton Hoo. Así que es correcto. Bueno, creo que ahora vamos a ir terminando porque, bueno, ha sido increíble entrevistarte. Gracias por hacer esto por nosotros. ¿Quieres contarnos sobre tus... antes de irte, ¿quieres contarnos algo sobre tus proyectos futuros o qué podemos esperar de ti en el futuro? As for Tolkien, I'm open to everything. I have a few commissions that I will do. Bueno, en cuanto a Tolkien, estoy abierta a todo. Tengo algunos encargos que haré, por ejemplo, un miembro de la sociedad Tolkien alemana me encargó una pintura sobre la realización del mapa de Thror. Esta es otra escena que realmente no he visto antes en ninguna parte. Así que sí, eso es algo. Y cualquier ilustración que me llame la atención. En cuanto a Sherlock, he estado trabajando en una novela gráfica desde hace años que trata sobre Sherlock siendo enviado a una especie de búsqueda del tesoro por Londres. Se trata de él y Londres. Y eso es porque amo la ciudad y ahora la conozco bien. Y se supone que debe mostrar lugares a los que quizá los turistas no van tanto. Así que es un poco un secreto en Londres y él resuelve acertijos y luego pasa de un acertijo al siguiente y va descubriendo la ciudad de esa forma. Así que voy a seguir trabajando en eso. Ah, bueno, sí, claro. Espera, casi se me olvida hacerte dos preguntas muy importantes que siempre hacemos en nuestras entrevistas, ¿vale? Siempre. La primera es, bueno, creo que ya la has respondido, creo que sí. ¿Cuál es tu personaje favorito? Y supongo que es Faramir, así que eso ya está respondido. Pero la segunda es muy importante para nosotros. Hay un enorme conflicto en la sociedad Tolkien española y se trata de si el Balrog tiene alas o no. Entonces, en tu humilde opinión, y no te estamos juzgando, ¿vale? Aquí tenemos ambos bandos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Tienen o no tienen? Make of that whatever you want. Bueno, Tolkien es muy claro en eso. Tiene alas de sombra. Así que haz con eso lo que quieras. Muy bien, muy educado. Bueno, muchas gracias de nuevo. Ha sido increíble tenerte aquí. Y ha sido genial. Ha sido genial. Gracias por invitarme. Y esperamos poder verte pronto. Bueno, nosotros en la conferencia, en la Estelcon, pero no puedo esperar para ver tus futuros trabajos porque aquí nos encanta tanto Sherlock como Tolkien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos, estamos en Regreso a Hobbiton. Tuvimos la oportunidad en la pasada Estelcon, tuvimos la suerte de coincidir con Nuria Fernández Quesada, aunque algunos la conoceréis más como Nuria Mediavilla, y le hicimos una entrevista estupenda que por desgracia pues no se grabó, porque la tecnología a veces nos juega malas pasadas, pero la pobre ha accedido a hacer esta entrevista otra vez, cosa que le agradezco muchísimo. Así que Nuria, por segunda vez, bienvenida a Regreso a Hobbiton. Muchas gracias y ni te preocupes, estas cosas son la tecnología o los espíritus, que realmente igual no querían que esa entrevista saliera a la luz y que salga esta, mira. Vamos a ver si con esta los espíritus nos son un poquito más favorables. Mira, para empezar, una cosa que bueno, ya he entrevistado a otros actores de doblaje en el pasado y hay una cosa que siempre les pregunto porque me interesa muchísimo saber cómo terminasteis aquí, cómo decidisteis en qué momento de vuestra vida, cómo se cruzó el doblaje en vuestra vida. Bueno, en mi caso es un caso un poco especial porque cómo se cruzó en mi vida, yo creo que se cruzó en mi vida antes de llegar al mundo. Ya se cruzó en otro sitio, como que ya pusieron las bases para que yo cayera aquí. Porque en realidad, bueno, como yo empecé a los 7 años, pues la verdad es que jamás me planteé ser otra cosa. Yo ya estaba allí, me encanta mi profesión y ahí estoy, pero la verdad es que yo jamás me planteé qué quería ser, ¿no? Sino que ya estaba dentro. Fíjate, qué maravilla, porque llega un momento en la vida de toda persona en la que le dicen, bueno, ¿qué quieres hacer? Cuando tienes 18 años y de repente tienes que elegir, o bueno, incluso antes algunos, y estás completamente perdido y bueno, es increíble que una profesión te elija ya a temprana edad y que simplemente tengas que dejarte fluir. Me imagino que claro, es en tu casa habrá sido como una cosa muy, muy bien acogida, ¿no? Pues continúa la saga familiar y además... Claro, y además has tenido la oportunidad de compartir algunas películas con tu padre. Con mi padre y con mi hermano, realmente, claro, no, en mi caso no es una cuestión de profesión, sino que era una cuestión ya casi de familia, o sea, ya no sé qué fue primero, la familia y la profesión o al revés, ¿no? O sea, el destino no me hizo llegar a esta profesión, sino que me hizo llegar a esta familia, que en realidad... es la que me proporcionó el trampolín para estar donde estoy, ¿no? Claro, que fue mi padre, por supuesto. Claro. Bueno, para ti, porque lo sé porque nos has hablado del tema en la Sociedad Tolkien Española, yo sé que para ti la voz es algo muy importante, es algo más que una profesión, es casi una expresión del espíritu. ¿Nos hablas un poquito de este tema que yo sé que a ti te interesa mucho? Sí, claro, porque no solo dedicándote a la voz, sino que todos los que tenemos voz la llevamos las 24 horas del día y nos expresamos con ella, ¿no? Pero en realidad siempre la utilizamos, y utilizamos esa palabra precisamente, utilizamos la voz como una herramienta para conseguir una serie de cosas o para mostrarnos al mundo o para decir lo que realmente queremos decir. Y en realidad la voz no deja de ser quien soy. O sea, quien se está mostrando al mundo soy yo, no mi voz, ¿no? Uh-huh. En realidad lo que escuchamos siempre de los demás es el lugar desde el cual están hablando, no su sonido, ¿no? Lo que pasa es que siempre nos fijamos en el sonido. Uh-huh. Y el sonido es una forma, pero tiene un fondo. Y si ese fondo y la forma no están conectados, muchas veces es lo que escuchamos como una voz vacía o que detrás no hay nada o que simplemente es como un vestido, como un personaje de algo que yo quiero aparentar, ¿no? En ese sentido, claro, esto es primordial a la hora de darle voz a los personajes, ¿no? Nosotros realmente, bueno, tú has dado voz a Jennifer López, a Cameron Díaz, no me sale el nombre ahora, Angelina Jolie, y a un montón de personajes más, o sea, has interpretado a un montón de personajes y realmente al final supongo que la clave es eso, ¿no? No es la voz, sino desde dónde hablas para claro. que yo pueda escuchar a Angelina Jolie y a Cameron Díaz y siendo dobladas por la misma persona suenen completamente distintas. Ahí está el secreto, porque mi voz no cambia, porque mi voz es la mía. Pero lo que sí cambia es mi lugar al posicionarme delante de lo que yo estoy diciendo. Quiero decir que cuando yo estoy doblando a cualquiera de estas actrices, es el lugar de ellas el que tú estás escuchando a través de mi voz. Uh-huh. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, es muy bonito y es muy interesante. Y en ese sentido, tienes una gran responsabilidad, porque al final, de hecho, la tienes prácticamente toda. O sea, una interpretación, en mi opinión, es la voz en un porcentaje muy grande. No quiero decir un número, pero vamos, que a lo mejor podemos decir el 50% incluso. Ha habido actrices de doblaje que han mejorado, y actores de doblaje que han mejorado la actuación del propio actor por lo que sea, porque a lo mejor el actor es más joven o más inexperto, porque en ese momento no estaba en su mejor momento, y de repente un buen doblaje, ostras, pues te acaba de salvar la interpretación. Yo no estoy muy de acuerdo con... No me digas, ¿en serio? Pues yo te digo que he oído esos comentarios muchísimo. La película de Harry Potter, el protagonista gana en castellano porque el actor de doblaje era buenísimo y, sin embargo, el chico pues no terminaba de dar con la tecla, o al revés, ¿no? El personaje de Ron Weasley, por ejemplo, que el actor de doblaje se le ha criticado mucho, y dicen que en la versión original el personaje gana muchísimo. O sea, a mí me parece que ahí la voz puede hacerte un favor o te puede... Eso sí. Pero cuéntame tu posición, claro. Porque a lo mejor... A favor. Uh-huh. O puede irte en contra. Ajá. Pero es una cuestión de respeto. O sea, los actores de doblaje, lo que yo creo que no deberíamos hacer es inventarnos nada, ¿no? Ah, bueno, claro. Entonces, claro. Por una cuestión de respeto, yo tengo que asumir o entender el lugar desde donde se ha posicionado la actriz o el actor, sea donde esté. Porque en realidad, si es malo o bueno, es una cuestión de juicio personal. Eso es muy relativo. Entonces, yo no puedo creerme que voy a mejorar algo que es a mi juicio, no al de los demás. Lo único que tengo que hacer es trasladar lo que yo veo, lo que yo entiendo, para que al público le llegue eso. Esté bien o esté mal. Uh-huh. ¿Sí? Entendido. Entiendo perfectamente tu posición. Claro, pero es una cuestión de respeto al actor y respeto al público también, porque el público es a ellos, ¿vale? O sea, nosotros somos el puente entre ellos y el público para que llegue su trabajo. Yo no puedo inventarme nada, yo no puedo hacer, yo puedo como espectadora pensar que me gusta más o menos esa actriz, pero cuando tengo delante, yo tengo que ceñirme a lo que ella ha hecho. No lo que yo haría. Sí, sí, se entiende perfectamente. Lo que pasa es que, por otro lado, claro, igual hay actores de doblaje, o sea, cuando hablo de que te puede ir en contra, pues que pues no tienen la experiencia muchas veces de asumir unos ciertos lugares, y entonces puede quedar corto. Eso sí puede pasar. Vale. Entendido, muy bien. Oye, y Nuria, a la hora de, si te parece, me voy a centrar en Galadriel, porque aquí, pues, como comprenderás, es una cosa que a nosotros nos toca muy de cerca. Y quería preguntarte cómo llegaste a Galadriel, porque tú antes de Galadriel, tú no solías doblar a Cate Blanchett. No, yo no doblaba a Cate Blanchett, la doblaba una compañera, Alba Sola, y cuando llegó El Señor de los Anillos, ahí, no en todas las películas, pero sí antes, y ahora también suele pasar, ahora más que antes, pero en algunas películas concretas la productora podía pedir pruebas, y en este caso las pidieron, siempre hay como una terna de tres, y se pidieron, y bueno, pues yo estaba en las pruebas y al final pues me escogieron a mí. Fíjate. Por todo lo que ha venido después, miro la vista hacia atrás y digo, bueno, esto estaba destinado, claro, si no, no podía ser de otro modo. Pues mira, quería preguntarte yo precisamente por todo lo que ha venido después, porque tú en ese momento, cuando te dan el papel... conoces a Galadriel por primera vez, por lo menos en el guión, tú la conocías previamente, habías leído El Señor de los Anillos, y sobre todo, y lo más importante, ¿fuiste en algún momento consciente, mientras estabas haciendo ese trabajo de doblaje, de que estabas dándole voz a un personaje icónico y que para muchísima gente la voz de Galadriel ya no tendrá otra que no sea la tuya? Porque mucha gente llegó a los libros a través de las películas. Entonces, cuando después se ponían a leer, y Galadriel aparecía, a quien escuchaba era a ti. Y es un personaje que ha trascendido y que, bueno, que es icónico en la obra de Tolkien, es uno de los más relevantes, es un personaje que ha sobrevivido a todas las edades, que lo ha visto todo, que contiene una cantidad de sabiduría inconmensurable. ¿Tú en ese momento de doblar a Cate Blanchett eras consciente de todo esto? No, para nada, para nada. Claro, cuando tú... Aparte, no, yo no me había leído los libros y, bueno, iba como muy virgen a todo esto, ¿no? Con lo cual creo que está muy bien, porque si llego a saber todo lo que venía después, creo que la presión hubiera sido tan grande que no hubiera salido lo que sea. Pero yo recuerdo... nosotros dividimos nuestro trabajo en trocitos más o menos de un minuto que se llaman takes, y Galadriel no tenía muchos takes en la película, pero era todo el principio, y yo recuerdo que tardé casi toda la mañana en hacerlo, porque aunque no era mucho, entendí la profundidad de lo que estaba haciendo. O sea, no pude ver en lo que se convertiría, ni lo que pasaría con las películas, ¿no? Pero sí entendí, porque eso es lo que me transmitía Cate Blanchett, la importancia de ese personaje, la profundidad y todo el peso que llevaba. Y eso era lo difícil de encontrar, ¿no? Esa profundidad mezclada con esa elegancia, con esa humildad también, había una mezcla muy explosiva en ese prólogo. La verdad es que el prólogo yo creo que es una de las partes favoritas de la película para muchísima gente. La primera película, yo, en mi opinión, esto es mi opinión, es la mejor. La más fiel al libro y la que te mete de lleno si no conoces nada en el universo de Tolkien. Y sí, gran parte de meterte si no conoces nada es el prólogo de Galadriel, que te sitúa perfectamente en un contexto. Claro, entonces es fundamental esa parte. Sí, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya te digo, o sea, para mucha gente ahora mismo, pues Galadriel tiene tu voz. Y yo recuerdo, o sea, yo sé, en la charla en la que diste en la Estelcon, en la que estuve presente, yo ¿sí? vi gente con los ojos cerrados solo escuchando, ¿no? Pensando, madre mía, Galadriel me está hablando aquí, ahora mismo. Y fue, la verdad es que es espectacular. Bueno, tenerte aquí ya escuchándote es espectacular. Como fue tener a tu padre, como ha sido tener a Camilo García, ¿no? Que de vez en cuando dices, madre mía, me está hablando Saruman y yo aquí con estos pelos. Pero bueno, ya para no quitarte mucho más tiempo, ¿hay algún otro personaje que tú recuerdes que hayas doblado, que tengas alguna anécdota interesante o que hayas disfrutado mucho o que te haya marcado de alguna manera porque ese personaje, pues por lo que sea, hayas sentido con él un vínculo especial y lo tengas entre tu top 5 de favoritísimos? La verdad es que hay muchas actrices y muchas pelis que recuerdo que han sido como un que se han quedado como en un pedacito del corazón, ¿no? Uh-huh. Otro día escribía también un post sobre Dentro del Laberinto, que es una de las pelis. Madre mía. Claro, es que fue importantísimo, y sí que mirando la vista atrás, que han pasado muchos años, también fue una de las películas que hay un antes y un después por todo, ¿no? Por la historia, por quién es Sara, por todo lo que, por la simbología. Claro, yo me muevo fácil en todo esto, ¿no? Entonces, para mí estas películas eran me cargaban de herramientas para el mundo, ¿sí? Uh-huh. Y una también que para mí es súper importante es Maléfica, claro. ¡Ay, qué maravilla! Claro. ¡Qué maravilla de personaje! Sí, sí, sí. Claro. Todas estas herramientas, todos estos símbolos que además hoy en día se están como saliendo a la luz de otra manera, ¿no? Se están como reescribiendo. Uh-huh. Y me parece importante también. que se dé como otra lectura de la que se ve a simple vista. Sí, esa película, la verdad es que en esa película el personaje es complicado. Se le da otro punto de vista, se le da una vuelta. Sí, a Maléfica. Maléfica en la película es un personaje complejo. Incluso en la película original, en la que solo era una villana, creo yo que tenía su complejidad y su interés, ¿no? Porque de hecho ha sido una de las villanas más icónicas, súper representada muchísimas veces. Claro. No se la ha elegido al azar para hacer una película de acción real. O sea, tenía su sentido. Y no deja de ser una mujer con mucho dolor que se encierra en ella misma. Sí. Muy bien. Pero vamos, viendo la lista de personajes que has interpretado, yo me impresiona, porque ahora lo pienso y digo, es verdad, me salía aquí Megara en Hércules. Que Hércules es una película que a mí me ha gustado siempre muchísimo, porque la mezcla de la cultura griega y el gospel me parece como fantástico, una fantasía, ¿no? Y claro, cuando pienso en ella, ahora lo pensaba, digo, es que es verdad, si es que es ella, es que es la voz, ¿no? Pero ya te digo que al hablar desde otro punto, desde otra historia, al partir de donde parte el personaje, pues es que suena completamente diferente y tienes que pensarlo mucho a veces para reconocer. Claro, claro, porque el lugar es completamente diferente, no tiene nada que ver el lugar de Megara, el lugar de Maléfica, por ejemplo. Y cuando hablo del lugar, hablo de quién es, ¿no? Sí, porque sí. Todos cuando hablamos partimos de una estructura interna propia, de cómo vemos la vida, ¿no? De qué mirada tenemos hacia las cosas. Y eso es lo que se refleja en la vida. Claro, al ponerme en el lugar de Megara no es lo mismo, mi sonido no va a ser el mismo. O lo que tú vas a escuchar no va a ser el mismo lugar que el de Maléfica. Perfecto. Pues oye, Nuria, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Ha sido maravilloso tenerte aquí otra vez. Espero volvamos a cruzarnos en algún momento. Seguro que sí. Seguro que sí. Y nada, pues lo dicho. Gracias por haber venido otra vez a Regreso a Hobbiton y eres bienvenida aquí ya cuando quieras. La puerta redonda siempre está abierta para ti. Cuando queráis, estoy aquí para lo que queráis, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Final de este brevísimo programa y toca despedirse. Seguramente habéis escuchado música del grupo Innerlands que nos han cedido para este podcast y poco más porque es cortísimo. Eso sí, agradecer a Nike como siempre sus portadas. Recordad que podéis escucharnos a través de iVoox, de iTunes y Spotify, pero que también podéis vernos en directo todos los meses hacer este programa a través del canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española, donde podéis participar y hacernos preguntas. Soy Elia y ha sido un placer acompañaros en este ratito. Nos vemos muy pronto, prontísimo, antes de lo que pensáis, en el próximo Regreso a Hobbiton.